Radio Cine, un programa para ver. Todos los sábados de 12 a 14 en www.goga.fm. www.gogabolson.com. Buenos días, Miguel Molins, en la operación técnica. Allí nos daba la bienvenida con el tema de Amy Winehouse, ¿verdad? El recuerdo de Amy, que ya, bueno, finadita, pobre. Otra más que pasó a la historia del rock y del jazz impresionante. Me encanta para un día así nubladito como el de hoy. La primavera estaba nublada hoy, pero bueno, unos días preciosos tuvimos la semana pasada. Quiero mandar saludos al comienzo del programa a bueno, todos los que me comentan que qué lindo que estuvo la semana pasada y demás. A Pini de la Universidad de Río Negro, el fotógrafo que está a cargo de la sala de los equipos, gracias siempre por los comentarios. Un saludo especial a Anita Di Leo, una periodista que estuve conversando anoche por chat, y bueno, a raíz de otros contactos me comentó que ella es conductora de un programa radial del Hospital Muñiz. Es el único hospital que tiene una radio. Esto me pareció más que interesante, así que quedamos con ganas de charlar seguramente en la semana desde el programa de Los Ángeles. Ellos salen los martes de 1 a 3, así que vamos a ver si hacemos un link para poder comunicarnos con Nita. Este programa se llama Zapada Under, trata de cultura general y música, llevan gente conocida y desconocida que no circula en los circuitos comerciales habitualmente. Y bueno, un saludo especial y bueno, la expectativa de poder generar este contacto en la semana. Y vamos a estar comentando, no sé si recuerdan que el sábado pasado les ofrecimos el audio del tráiler de esta última película Infancia Clandestina de Benjamín Ávila, que fue elegida por la Academia de Cines y Artes Audiovisuales Argentina como la candidata a disputar un lugar, bueno, entre las candidatas al Oscar a Mejor Película Extranjera. Este acto fue realizado en una de las nuevas salas del Centro Cultural San Martín, convocó productores, algunos directores, miembros de diferentes categorías dentro de la entidad organizadora y numerosa prensa que siguió con atención el escrutinio de los 83 sobres de 224 empadronados. O sea, ahí fue una votación muy peleada que se llevó a cabo. Y a propósito de esta selección, vamos a estar comentando no solo lo de Infancia Clandestina, que logró 19 votos, sino también de otras películas posibles candidatas al Oscar como Mejor Película Extranjera en la próxima entrega de los Academy Awards. Películas que están, bueno, de Francia, de Italia, una coreana de Kim Ki-duk. La verdad, estuve viendo los trailers y vamos a tratar de pasarles los audios durante el programa. Infancia Clandestina, ahora vamos a estar escuchando el trailer. Otra vez, logró, les comentaba, 19 votos, seguida en principio cabeza a cabeza por El Último Elvis, que también lo estuvimos comentando, de Armando Bo, el nieto de Armando Bo, que obtuvo 18 votos, por un votito salió esta elegida, y en tercer lugar iba Elefante Blanco de Pablo Trapero con 14 votos. De las 32 boletas restantes, 8 fueron para 2 más 2 de Diego Kaplan, la de las parejas Swingers, y 6 para Las Acacias, esta película bellísima, poética, esta road movie de Pablo Giorgelli, si no me equivoco, su ópera prima. Juan José Campanella, que es el presidente de la Academia de Cine y Artes Audiovisuales Argentina, estuvo ausente ya que no alcanzó un vuelo que lo regresaría al país y fue reemplazado por la secretaria técnica, que es Verónica Calvo, acompañada por el sonidista Carlos Abate, que es vocal de la Academia, y el productor Nicolás Valle, el tesorero, con quien estuvimos charlando hace un par de semanas a raíz de la proyección de Mundo Alas, bueno, abolados por la escribana, bueno, Romina Lagadari. Y otros filmes votados fueron La Suerte en Tus Manos, con 3 votos, Mía, Días de Vinilo, Todos Tenemos un Plan, la de Viggo Mortensen, con 2, Eva de la Argentina, Verdades Verdaderas, la vida de Estela, Dormir al Sol, Caño Dorado, Un Amor, El Pozo, la película de Nicolás Manservici, que también estuvo conversando con nosotros en Radio Cine, también con Dora Barret, Abrir Puertas y Ventanas y Medianeras. Todas estas películas obtuvieron un voto. Así que bueno, un poco de información sobre lo que fue la selección de la película argentina que va a representar al país en la próxima entrega de los Academy Awards. Y ahora sí, si te parece, Miguel, les volvemos a ofrecer el tráiler para los que no escucharon el otro día. Muy interesante este film y luego lo vamos a estar comentando. Hoy emprendemos el regreso a la Argentina. Van a ingresar por Brasil. A partir de ahora, te vas a llamar... Ernesto. ¿Y qué pasó con Mundial de Fútbol, Ernesto? Es mejor no hablamos sobre fútbol. No te queda otra, ¿no? Hoy les quiero presentar a un nuevo compañerito que se llama Ernesto y vino a vivir a nuestro barrio. Compañero Pedro, entrego armas, cargador completo. Compañero Marcos. Presente. A partir de este momento y hasta que termine la reunión, la casa y el grupo están a mis órdenes. ¡Abuela! Hola, me llamo Ernesto. Yo María. Sí, yo sé. ¿Cómo supiste que papá, que te gustaba? ¿Te pasa algo acá en la panza, como algo diferente? La situación del país, ¿no es cierto? Que está... Nada, yo no entiendo por qué volvieron en este momento justamente al país. Llega, llega. ¿Con quién hablabas? ¿Dónde está Juan? ¿Con quién hablabas? No hay nada en el mundo mejor que las minas. ¿Sabes a dónde me gustaría ir? A Brasil. ¿Conoces? No. Infancia clandestina, un tema durísimo que estuvimos ya tratando el sábado pasado. Les recuerdo, estamos en Radio Sinagoga 103.5 FM y nos pueden llamar cuando quieran al 44-55-800 o al 44-55-999. También estamos en Facebook, como siempre les recordamos, como Radio Sinagoga. Allí, bueno, llegamos a los 2.000 amigos después de estos 2 años de programa, así que un beso para todos los que se siguen sumando y, bueno, se comunican durante la semana. A propósito de la película, un tema difícil, Infancia clandestina, con producción de Luis Puenzo. Ya tenemos pendiente y agendada la entrevista a Luis Puenzo a propósito de Guacolda, la película de su hija, de Lucía Puenzo, filmada en zona de Bariloche y aledaños. Así que también nos estará contando acerca de la producción de esta película. Es la primera ficción de Benjamín Ávila, es un recordado director por su documental Nietos, Identidad y Memoria. Está basada en sus propias experiencias como hijo de madre desaparecida durante la última dictadura militar argentina. Cuenta la historia de un niño que regresa con sus padres, son militantes de una organización guerrillera que había marchado al exilio en Cuba a raíz de una contraofensiva, y que vive el paso de su infancia a la adolescencia con otra identidad. Una historia que se dio muchas veces en la realidad, en la historia real de la gente. Fue testigo de tiempos duros y protagonista a la vez de sus propios descubrimientos, ¿no? Un poco en el mundo de la adolescencia, los cambios terribles que atravesamos las personas. La película hace una semana, bueno, fue premiada en el Festival UNASUR y es película de apertura de la sección Horizontes Latinos en San Sebastián. Tiene el libro del mismo director, y de Benjamín Ávila y de Marcelo Müller. Y como figuras centrales, comentábamos a los uruguayos, bueno, Natalia Oreiro, divina, o Oscar Troncoso, el debutante, que es el chico este Teo Gutiérrez Moreno, un personaje genial, y Ernesto Alterio, al que tuve oportunidad de ver, muy parecido a su papá por la tele hace un par de fines de semana también, charlando de la peli, y a Cristina Vanegas en el papel de la abuela, otra excelente actriz. A raíz de esta primera selección de películas extranjeras, les comento que solo van a quedar 5. Así que Infancia clandestina va a tener que pelear con obras como Amour, No sé si tenemos el audio del trailer por ahí de esta película de Michael o Mijail Haneke. Otra que se llama César debe morir, El César debe morir, de Paolo y Vittorio Taviani, una realización italiana. Otra que se llama Detrás de las colinas, en realidad el título es Beyond the Hills, de Christian Munhyu. Y por último, otra posible competidora va a ser una película coreana de Kim Ki-duk, uno de los directores fetiches de Gastón, que se llama Pietà, o Piedad, como la piedad, este motivo visual de la piedad, representado por la famosa escultura de Miguel Ángel. Y ya vamos a estar hablando también de lo que son las metáforas, un poco, y los motivos visuales en el cine a raíz de esta película, nueva película de Kim Ki-duk, un drama. Estuve viendo ahí el tráiler también, alucinante. Entre un total de 62 postulantes, como les decía, solo van a quedar 5 finalistas. Y en los primeros días de enero, un comité especial de la Academia de Hollywood anunciará los 9 títulos preseleccionados. Y el 10 de enero, los 5 nominados, mientras que la entrega de las estatuillas, bueno, va a ser el 24 de febrero de 2013, en la ceremonia número 84, que va a tener lugar este año en el Dolby Theater en la ciudad de Los Ángeles. ¿Podremos escuchar el tráiler de Amour, esta película francesa de Haneke, un director austríaco? Bueno, Jean-Louis Trintignant, impresionante, además está a presentarlo. Allí vamos con el audio entonces del tráiler en Radio Sinagoga. ¿Y es que el acá? Maman? Tout à l'heure, quand je suis entrée, je me suis rappelé comment je vous écoutais toujours faire l'amour quand j'étais petite. Ça me donnait le sentiment que vous vous aimiez et qu'on resterait toujours ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? No, it's not okay. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas quand même pas malmener ton image sur tes vieux jours. Tu me garderais bien. Mais c'est quoi mon image? Tu es un monstre parfois. Non mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? T'es devenu fou? Assieds-toi. Non mais je veux pas m'asseoir. Qu'est-ce qui se passe ici? Volvé, Miguel, porque ese silencio no era un lapsus acá en la radio, sino parte del tráiler, donde al final el personaje se queda sentado, ¿no?, en una silla, un sillón ahí mirando al vacío. Esta película muy, muy emotiva, del director austríaco, como les decía, Michael Haneke, regresó a Cannes. Es el 7º largometraje de su carrera, que tiene un lugar en la selección oficial. Es una historia cruel y conmovedora sobre el amor al final de la vida. El personaje es un hombre mayor que queda así al final del tráiler, así en la nada, en el silencio. Muy efectivo, muy efectiva la escena que eligieron para la promoción de la película. Es este amor que une a dos seres a pesar de las vicisitudes de la edad y de la salud. El título es tan corto y tan así, ¿no? Llamar amor a una película es muy, muy original, ¿no? De pronto, muy trillada la palabra y muy original la elección del título. Y así es la película, trágica y conmovedora. Es el nuevo trabajo de este director austríaco y trata del amor al final de la vida entre George y Anne, una pareja de profesores de música que descubren que pronto la muerte los va a separar. Es cruel, pero bellísima esta historia, en la que el director muestra cómo el amor permanece, pero se trastoca ante el fin inminente y visible. Amour es brillante no solo por el tratamiento sobrio, pero intenso de este tema, también sorprende el hecho de que los dos personajes se descubren en posiciones distintas frente a la vida y la muerte. Aunque George poco a poco comprende, tras el accidente cerebral de su mujer, que ella no desea un fin de postración. Y finalmente ambos constatan que en el final de la existencia pocas cosas tienen todavía un sentido. Incluye tres míticos actores franceses. Una es Emmanuelle Dibas, de 85 años, está extraordinaria en el rol de esta profesora de piano que se va quedando paralizada poco a poco. Bueno, Jean-Louis Trintignant, como antes les comentaba, que interpreta a George, el marido que asiste con impotencia a la partida de su mujer. Y bueno, Isabelle Huppert, que es en el rol de la hija que se aferra a la vida, una actriz que me fascina, junto con Juliette Binoche, una de las actrices que más me gustan del cine. La situación es cruel porque hay algo que separa inexorablemente a los vivos de los muertos. Claude Chabrol me dijo una vez, en una situación dolorosa, que el muerto no debe tragarse al vivo. Y en esta película de Haneke da la impresión que es el vivo el que quiere comerse al muerto. Los personajes van a velocidades diferentes, por lo que ya no pueden comprenderse. Es la vida contra la muerte, o la muerte contra la vida. Esto lo dijo Isabelle Huppert en una conferencia de prensa. Y bueno, con esta película Haneke colocó la barra muy en alto en la competencia por la Palma de Oro. Este director austríaco podría renovar la hazaña tras The White Ribbon, esta película La Cinta Blanca, que ganó la Palma de Oro en el 2009. Así que bueno, me encantó la propuesta, el tráiler en francés, así que para los que quieran disfrutar un poco de idiomas, hoy les estamos preparando también otros tráilers en idioma original, engancharse un poco con los sonidos y la propuesta estética del audio de estas realizaciones. Van siendo las 12:27, si te parece, Miguel, vamos a un espacio publicitario, un poco de música, y después nos volvemos a reencontrar acá en Radio Sinagoga por la 103.5 FM desde la comarca andina del Paralelo 42 para toda la gente. Estás escuchando Radio Goga 103.5. Comienza espacio publicitario. Se te moja el celular. Se te cae el celular. El número que marca no existe. Ranchonet, todo para tu celular. Servicio oficial, Motorola, LG, Nokia, Samsung, todas las marcas. Reparación de celulares en el acto, celulares liberados. Créditos en el acto, estuches, carcasas, accesorios, internet rapidísimo. Con computadoras de última generación, cabinas telefónicas, fotocopias, fax, Ranchonet, todo en una esquina, V y San Martín. ¿Escuchaste la oferta del chaqueño? No. Ah, no. Mira, escucha. Harina favorita, 3 ceros, 2,90. Yerba mulita por 1 kilogramo, 14,90. Arroz dulcinea por 1 kilo, 3,90. Lentejas olinto por 400 gramos, 2,79. Huevos la docena, 7,90. Arvejas lata, ok, 2,40. El Chaqueño, Río Negro, 1 y 2, Avenida San Martín 2554 y sucursal Barrio Usina. ¿Qué hacemos que no estamos yendo? ¡Vamos! Todas las bandas, todos los solistas, todos los estilos, el blues, el rock, el jazz, la música progresiva. Un viaje eterno por los trapecios del sonido. Un vuelo terrenal sobre los ojos del tiempo. Una procesión surrealista hacia el alma de lo inimaginable. Lo contemporáneo, lo urbano, lo mágico. Todos los sábados, desde las 22, por Goga, La Sombra del Mendigo. Los juguetes y los mejores regalos para chicos de todas las edades están en Jumbo, líder en jugueterías. Todos los juguetes del mundo están en los locales de Jumbo. Lo transgresor y lo clásico.

12:39 y seguimos en el mediodía de Radio Sin. Algunos ya estarán haciendo la comidita, bueno, por ahí a mí me espera algo también. Y este, vamos a seguir repasando las películas posibles candidatas a competir por mejor película extranjera. Próxima es otra película fuerte también, ¿eh? Vamos a ver si podemos tener el audio de esta realización de Pablo y Vittorio Taviani. Volvé, Miguel, porque quiero saber qué estábamos escuchando antes. Tenemos unos quilombos con el micrófono este. Estábamos escuchando... Uy, qué ruido. Hay un ruido horrible, ¿no? Tame Impala. Elephant y Black Keys Sister. Muy bueno, música experimental. Qué ruidito, ¿es mi auricular? Bueno, ¿escuchamos a los italianos? Cesare, se llama. Del nostro palcoscenico un'opera di Shakespeare di Giulio Cesare. Guantario Bonetti, nato il 16 novembre 71. Quanti secoli a venire vedranno rappresentata da attori questa nostra grandiosa scena, i regni non ancora nati e linguaggi non ancora inventati. E quante volte Cesare dovrà sanguinare su scene di teatri, come anche qui oggi in questo nostro carcere. È Brute, siamo amici. Sono un uomo d'onore. Tremendo este tráiler, cómo me gusta cómo hablan los tanos, me encanta, quiero aprender a hablar italiano. Es un docuficción, impresionante, parece real. Yo estuve mirando las imágenes, una fotografía tan particular, esos patios, sucede en una cárcel en Roma. Es un docuficción sobre los talleres teatrales que organiza en la cárcel de Rebibbia en Roma el director Fabio Cavalli. Él ensaya con los presos obras de Shakespeare. Esta es la obra de la muerte de Julio César. Los ensayos y la representación final del Julio César se alternan con la vida cotidiana de los reclusos. Hay toda una historia ahí mezclada. Y lo que dijo uno de sus directores es que ellos querían plantear el contraste entre la libertad absoluta del actor y las ataduras de quien vive en una celda. Esto lo declaró Paolo Taviani poco antes de iniciar el rodaje. Es una obra maestra, me parece, del cine italiano. Muy dura la competencia para Infancia Clandestina en los Oscars. Estos hermanos Taviani, otra dupla de hermanos directores, llevan a la prisión de Rebibbia la obra de Julio César, del gran William Shakespeare, con esta adaptación de César debe morir. Y en la misma historia, los mismos actos, pero planteados tras las rejas de este complejo carcelario del municipio romano. Se trata de la misma historia. Con esta película los realizadores no solo conquistaron el Oso de Oro en la edición número 62 del Festival de Cine de Berlín, y si nota también, este es el máximo reconocimiento del certamen, sino que también fueron profetas en su tierra, porque se alzaron con 5 premios David di Donatello, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Es tanto la película como la obra, digamos, esta no escapa a los dilemas del poder y la amistad en pro de las libertades colectivas. Muestra dos historias paralelas, dos mundos que no son nada distantes, dirigidos hacia un punto en el cual la lucha de clases se hace latente. Una situación que nos regala una reflexión sincera con un enfoque actual y de marcado carácter social. Impresionante las escenas y las fotos de la película, el contraste del blanco y negro de los reclusos en su vestuario y el color que adquieren cuando están representando la obra en la cárcel, ¿no? Con un vestuario, la verdad, un arte impecable. Así que bueno, otra expectativa para esta selección de mejor película extranjera para la próxima entrega de los Oscars. También hay una película que, bueno, quédense tranquilos porque es una película rumana, pero no pudimos bajar el tráiler porque está prohibido en el sitio, y es de este director rumano Munhiu, coronado nuevamente en Cannes con el premio al mejor guión. Se llama Beyond the Hills. Beyond the Hills sería algo así como más allá de las colinas, se encuentra como detrás de las colinas, y fue galardonado en Cannes con el premio al mejor guión, inspirado en un caso real que causó sensación en Rumania cuando una joven falleció tras una sesión de exorcismo en un monasterio. ¿Qué comentó el cineasta? Que él quería hacer una película sobre la actualidad. Una dura película había hecho en el 2007. Él había también sacado la Palma de Oro en Cannes 2007 con 4 meses, 3 semanas y 2 días, una dura película sobre el aborto. Es uno de los más importantes representantes de la nueva ola rumana de cine. Se inspiró para esta película en 2 libros de la periodista Tatiana Niculescu, que aborda el caso llamado Tacanu, acontecido en el 2005, cuando una monja esquizofrénica fue hallada muerta tras un exorcismo en un monasterio ortodoxo. El realizador afirmó en una rueda de prensa en Cannes que la película Beyond the Hills, detrás de las colinas, no es un film religioso ni anticlerical. Él declara que su película habla más que de religión, de superstición. Bueno, figuraba esta película como uno de los favoritos para el palmarés desde su proyección en los primeros días del festival. Esto fue en mayo de este año. Y la película cuenta la historia de dos jóvenes rumanas, Voicita y Alina, amigas de infancia, desde que vivían en un orfelinato en la época comunista. Las actrices se llaman Cosmina Stratan y Cristina Flutur, ambas excelentes actrices nuevas que se alzaron con el premio de interpretación en Cannes. Así que se trae todo esta peli, Alina regresa a su pueblo natal tras vivir en Alemania durante varios años para reunirse con su amiga, que es la única persona que ella ha amado en su vida, y ella vive en un monasterio ortodoxo. Esta chica quiere llevarse a su amiga de regreso con ella a trabajar a Alemania, pero su amiga encontró un nuevo sentido en su vida en el monasterio con el sacerdote, las monjas y Dios, negándose a ir con ella, lo que desencadena acontecimientos que, bueno, no vamos a... Hay una investigación policial y demás, no les vamos a contar la película, pero bueno, un film que espero poder bajar el tráiler para la próxima porque me parece excelente. Otro que quería comentar que no está en esta lista es El Molino y la Cruz, y bueno, ya estaremos hablando de esta película. ¿Tenemos el tráiler coreano, Miguel? Vamos a, bueno, ahora sí, los vamos a matar, quédense tranquilos que rumano no mandamos, pero este es coreano, Si algún coreano está escuchando, que nos llame y que nos diga qué quiere decir. 안에 갑자기 사라져버릴 것 같아. 왜 그렇게 잔인했어? 널 용서할 수가 없어. 일주일만 시간을 더 줘요. 남편이 병신되면 우린 끝이에요. 이강도 미안해 널 버려서 너 누구야? yo canto este niño. Si 혼자가 되면 못 살 것 같아. 미안합니다. 엄마만 살려줘요. 당신이 칭찬할 버린 엄마 맞아. Del tráiler de Piedad, Pietà, esta película del director surcoreano Kim Ki-duk. A mí me encanta el cine coreano. Una de las películas más lindas que recuerdo que vi en mi vida fue la de Las Estaciones. ¿La viste, Migue? Primavera, otoño, invierno, verano, bueno, no sé cómo es la numeración, y otra vez primavera. El cine coreano me alucina. Kim Ki-duk se alzó con el León de Oro de la edición 69 del Festival de Venecia, con este drama Pietà, un demoledor y cruel retrato del capitalismo en Corea del Sur. Las imágenes son impresionantes. Hay calles y lugares, unos callejones con así chatarra tecnológica y basura de todo tipo acumulada donde andan los personajes. Como les decía, un cruel retrato del capitalismo en Corea del Sur y sus efectos más perversos en las relaciones personales. Él agradeció al director, a todos los que contribuyeron a la realización de su película, también al Festival de Venecia, al público italiano, a todos los miembros del jurado que quisieron premiarlo y darle ese magnífico honor. Y cuando subió al escenario para recoger su premio, muy emocionado, se desmarcó con la interpretación de una canción en su propio idioma que cantó a capela. Un personaje, Kim Ki-duk, él concursaba por cuarta vez en Venecia y ya había ganado el León de Plata por su película Hierro 3. Sin embargo, ganó el León de Oro, el primer León de Oro, que fue este máximo galardón en el festival para en lo que se refiere a la cinematografía coreana, con esta película que refleja, como decíamos, de qué manera el capitalismo extremo pervierte las relaciones humanas según palabras de su creador. Y a propósito de esto, quería recorrer un poco lo que tiene que ver con las metáforas y los motivos visuales en el cine, ya que muchas películas a lo largo de la historia demuestran que todo objeto, cualquier objeto, por lo menos tiene dos sentidos. Uno que le otorga la rutina y otro que es el sentido que le da el asombro de descubrir ese objeto en una determinada situación. Pero, ¿cuál es el significado de ciertos objetos o de ciertas metáforas o motivos visuales que una y otra vez así repetidamente aparecen en las películas y que dan como un plus de información para el espectador que está atento, ¿no? Un espectador que, como siempre decimos, sabe leer y complementar la obra. Estos motivos visuales se entienden como, diríamos, como instantes significativos. Tienen una permanencia suficiente a lo largo del tiempo y van más allá de determinado género, más allá de los géneros. No se limitan a una estética o a un movimiento artístico determinado. Pero cuando uno está frente, como cinéfilo, frente a estos motivos visuales, se comporta más la persona, el espectador, como un conocedor que como un simple espectador. Y ese conocimiento le permite, como decíamos, complementar y enriquecer lo que aporta el imaginario que exigen estos motivos visuales, ¿no? Algo más cercano al ya lo conozco que a ya lo vi. Y en esta complicidad, que es como una complicidad que sobrevive en cada película, en cada proyección, es donde radica una buena parte de lo que es el disfrute del arte cinematográfico. Podemos nombrar motivos visuales que, bueno, todos van a recordar, como la ventana, típica en las películas, las escenas con las ventanas, las escaleras, vayan pensando en las películas que vieron escenas de escaleras, el teléfono, un objeto que es clave en las películas, y bueno, más ahora y de hace unos años, el teléfono celular, ¿no? A veces se usan también como recursos trillados, pero si están bien utilizados los motivos tienen otro valor, ¿no? Otro muy, muy así característico es el tren, típico motivo visual de tantas películas. Otro que podemos mencionar, el espejo. Cuántas películas y cuántas escenas y juegos cinematográficos se dan con los espejos, los puentes, los árboles, las puertas, ¿no? Siempre hay películas que son directamente centradas en una puerta, ¿no? O que el eje pasa por ahí. Bueno, y sin hablar de lo que es una nave, ya sea un barco, una nave espacial, un avión, o el auto, los automóviles, los medios de transporte. Otro motivo que a mí me encanta es el laberinto, ¿no? Utilizado también, no solo en el cine, ¿no? Si pensamos en la dramaturgia histórica, hasta en lo que es el arte pictórico, ¿no? A través de la historia del arte. El laberinto o el muro, la pared, ¿no? Son estos motivos visuales que mencionamos van de la mano con lo que se llaman alusiones iconográficas, que parten mucho de la iconografía cristiana. Por ejemplo, la piedad. La piedad es, como todos sabemos, y algunos quizás lo están aprendiendo, la escena donde María tiene, bueno, en sus brazos a su hijo Jesucristo, para la religión cristiana católica, cuando está muriendo después de bajarlo de la cruz, que, bueno, está recordada así, ya popularmente, a través de la escultura de Miguel Ángel. Así que podemos decir, en cuanto a este motivo, que tiene una alusión iconográfica, tanto como la Sagrada Familia, ¿no? El triángulo, el descendimiento, que es este acto de bajar al torturado, ¿no? De la cruz, y la misma crucifixión, ¿no? También hay motivos visuales, aparte de estas iconografías religiosas, que tienen que ver con lo espacial o con lo atmosférico. Por ejemplo, el mar, ¿no? Típico, el mar o las costas, las playas, el bosque, que es algo que tenemos acá muy, muy real y muy cercano, ¿no? Cada espectador también lo lleva a su propio mundo, por eso en cada uno todo produce efectos evocatorios o rememoraciones particulares, ¿no? El camino es otro motivo, así espacial, como la ruta, ¿no? O el sendero, la línea de horizonte, si pensamos, ¿no? Cuántas escenas, cuántos encuadres cinematográficos trabajan la línea de horizonte, un río. Y en lo que tiene que ver con lo atmosférico, bueno, la lluvia, que es un motivo muy recurrente en el cine, como puede ser también la nieve, la niebla, ¿no? Y bueno, mencionamos los más significativos y reconocibles, pero bueno, es inagotable, digamos, el mundo metafórico y lo que se llama y lo que se conoce en cinematografía como motivos visuales. Vamos a seguir charlando un poquito de este tema después del espacio publicitario, que nos estamos acercando a la 1 de la tarde. Lo seguimos acompañando con cine, novedades, después de la música y el espacio comercial. Seguiremos comentando las metáforas en el cine y vamos a seguir disfrutando de la buena música que nos programa Miguel. Comienza espacio publicitario. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Ford Arauco, 65 años en la Patagonia. Único concesionario oficial de la zona. Te ofrece la posibilidad de tener tu 0 kilómetro a través del plan Óvalo. Totalmente financiado y sin interés. No pagas inscripción y te regalamos 500 pesos. Además, te acercamos una financiación de fábrica del 7,9% fija y en pesos. Asesorate. Los miércoles estamos en El Bolsón. Llámanos a los teléfonos 15 4 33 35 53 o 15 4 36 94 12. Ya no tenés excusas. Subite ya mismo a tu Ford 0 kilómetro.

sons turn their fathers in. I stopped outside a church house where the citizens like to sit. They say they want the kingdom, but they don't want God in it. I went out riding down that old late lane. I passed by a thousand signs looking for my own name. I went with nothing but the thought you'd be there too, looking for. Y aquí seguimos en Radio Sinagoga por la 103.5 FM. Nos podés escuchar online en www.gogagolson.com y allí también descargarte archivos sonoros de los programas ya emitidos, tanto de este como de toda la programación de Goga FM. Terminamos un poquito de repasar, estábamos escuchando a Johnny Cash con U2 en este tema precioso de Wanderer. Wanderer, algo así como el que anda por ahí, el deambulador, ¿cómo podríamos decir? Hablábamos de los motivos visuales en el cine y con respecto a este tema, para cerrar un poco el concepto de la piedad, les contamos que la piedad es el motivo visual, o sea, un instante significativo, como decíamos, de máxima intensidad e intimidad dolorosa en medio de una tragedia que permanece en el tiempo y que no se limita a un único género ni a una determinada estética. Este motivo es el que ha tenido mayor presencia cinematográfica. La piedad en el cine no aparece como una cita pictórica o escultórica, sino como un motivo visual que sintetiza la narración. Dicho motivo visual, junto al famoso cuadro Cristo Muerto de Mantegna, aparece en innumerables películas de todos los géneros, tanto de corte religiosos como de dimensiones laicas. Por ejemplo, si recordamos Mamma Roma, del 62, de Pasolini, otra, la escena de la mujer que acoge al marido muerto en Topaz, del 69, de Hitchcock, la secuencia de la muerte de Nina en Roma, Ciudad Abierta, de Rossellini, del año 45. Otra muy recordada es el diálogo sublime entre Kirk Douglas y Tony Curtis en Espartaco, la película de Kubrick de 1960. Otro ejemplo es la desolación del anciano mientras sostiene el cadáver de su hijo en brazos en Ran, de Kurosawa, del año 85. Las varias piedades que encontramos en El nacimiento de una nación, de 1900, de Griffith, y la escena del suicidio de Honrad en Grupo de familia, de Visconti, de Luchino Visconti, del año 1974. La utilización que ha hecho de la piedad el cine soviético también, podemos recordar, que lo convirtió en emblema nacional y popular, mezcla del dolor maternal con la toma de conciencia de la injusticia social. Estas verdaderas antígonas, estas madres que sufren, son contundentes, son piedades activas y dinámicas. Solo dos ejemplos podemos dar del cine soviético emblemáticos, como por ejemplo la madre subiendo las escalinatas de Odessa con el hijo muerto en brazos en la famosa película El acorazado Potemkin de 1925 de Eisenstein, o el patetismo de la escena en la que el dolor de la madre por la muerte del hijo a manos de los represores la obliga a continuar la lucha en justamente la película La Madre de 1926 de Pudovkin, estos geniales primeros editores de la historia del cine, donde ya trabajaban los distintos efectos que producía el distinto montajes de las escenas y las diferentes tomas de la película. Bueno, la lista es interminable, Podemos recordar más acá la larga secuencia final del Padrino 3 de Coppola del año 90, donde el grito operístico de Michael, el personaje de Al Pacino, enlaza magistralmente con el que inaugura la tragedia de los Corleone, el de la madre de Vito tras descubrir el cadáver de su hijo Paolo. Y yo recuerdo también una piedad invertida en la película de Avatar, si recuerdan, cuando la protagonista, que está, bueno, gigante, toda azul, como extraterrestre, acuna en sus brazos a este ex soldado moribundo, como ahí, bueno, una cosa medio loca también de la ciencia ficción, de tomar motivos visuales de la historia del arte clásica, ¿no?, o tradicional, y llevarlas a las realizaciones cibernéticas. Así que bueno, con muchas ganas de ver estas películas, todas no nominadas todavía, porque esto va a ser en enero, pero posibles candidatas a lo que es la entrega de premios a mejor película extranjera en la próxima entrega de los Oscars. Y bueno, a nivel local le vamos a pasar un poco de información. Hay dos festivales que se están preparando en la comarca andina, uno es para noviembre de este año y el otro para el año que viene, febrero, fines de febrero, principios de marzo. Se trata, en principio, de la convocatoria abierta para el primer Pueblo Cine Fest. El primer Pueblo Cine Fest, Festival Internacional de Cine del Lago Puelo, junto con la Secretaría de Turismo y Cultura del Lago Puelo, invitan a los realizadores audiovisuales a participar de su primera edición, a realizarse desde el 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2012 en la ciudad chubutense. La fecha límite para la recepción de materiales es el 15 de octubre. Así que aquellos realizadores que quieran acercar su material, entren al sitio Convocatoria Abierta para el primer Pueblo Cine Fest, así lo pueden buscar, Pueblo Cine Fest, y hasta el 15 de octubre hay tiempo de inscribirse, ya que la convocatoria está abierta a largos y cortometrajes de cualquier género, que no sean de carácter institucional, publicitario, ni tampoco programas televisivos, y que hayan sido realizados desde enero del 2010 hasta el presente. Pueden estar producidos en cualquier formato. Estos materiales audiovisuales, tanto para largos como para cortos, deben ser enviados en un DVD, PAL o NTSC, rotulado con título de la obra y nombre del realizador, a la dirección Echeverría 5129 tercero C, código postal 1431, CMM Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, o bien se pueden enviar de forma online por medio de WeTransfer o Dropbox o cualquier similar, enviando un link de YouTube o de Vimeo. Además, debe completarse la ficha de inscripción online con los datos correspondientes y donde se especifique cuál es la forma de envío elegida. Vamos a estar publicando en nuestra página de Facebook y en la página de Goga, en la parte de Radio Cine, todo lo que tiene que ver con el Pueblo Cine Fest y también con el otro festival que ya abrió la convocatoria acá en la ciudad del Bolsón, que es el Patagonia Festival Internacional de Documental Experimental, PAFID. Así lo pueden ubicar en internet, P-A-F y latina D, PAFID. Es un festival internacional de cine que explora la periferia del documental. Promueve el trabajo atractivo y experimental que favorece a las formas innovadoras y artísticas sobre los enfoques convencionales e industriales. Se va por el lado experimental, artístico y de autor, más que por el lado de abordaje tradicional e industrial, comercial, al que estamos más acostumbrados. Este festival presenta documentales comprometidos, creativos y experimentales de todo el mundo. Cuenta con dos secciones oficiales en competencia, una para cortometrajes y otra para largometrajes, y con programas de retrospectivas de destacados autores internacionales que exploran la frontera entre el arte, la realidad y su inverso. Apasionante concepto de la realidad, verso y reverso de la realidad, porque si toda la realidad deviene en imagen, luego la imagen no deja lugar para lo real, ¿no? Así que en esa eterna dicotomía en que se mueve el cine y sobre todo el cine experimental. En esta edición se van a proyectar trabajos de Robert Caen, de Francia, Ana Abrahams, de Holanda, Narcisa Hirsch, una realizadora experimental argentina, residente en Bariloche, que nos estuvo visitando el año pasado a raíz de una proyección experimental en la Universidad de Río Negro y con quien vamos a tener el gusto de charlar en una entrevista más adelante. También de Vladimir Perovic, de Montenegro, ex Yugoslavia, y otros realizadores. Este festival se va a desarrollar en las ciudades del Bolsón, que va a ser la sede principal, desde el 28 de febrero al 3 de marzo de 2013. Y como festival itinerante, algo que me parece muy bueno, va a tener lugar en Bariloche, en el espacio Inca de Bariloche, ahí en el Centro Cívico, en la Biblioteca Sarmiento, y también en Buenos Aires, en el Kino Palais, que es, está ubicado en Palais de Glas, conocido como Palacio Nacional de las Artes, así que en simultáneo, en forma itinerante, va a tener lugar en las ciudades de Bariloche, El Bolsón, Bariloche y Buenos Aires. Esta primera edición se va a centrar en documentales experimentales de la Patagonia, con obras desde 1928 hasta el presente. Vamos a dar el contacto antes de cerrar, que es PAFID 2013, Universidad Nacional de Río Negro, Avenida San Martín, 2650, 8430, el código postal del Bolsón, Río Negro, Argentina. Y la convocatoria se encuentra abierta hasta fecha límite de inscripción, el 1 de diciembre de este año. Hay bases y condiciones, bases y reglamento por el festival para leer en la página. Y por supuesto hay que completar la ficha de inscripción online y se puede enviar dos copias en DVD a la oficina del Bolsón o bien subir la obra a un servidor gratuito, como antes mencionamos, RapidShare, MediaFire o otro, WeTransfer, Dropbox, lo que estén utilizando los realizadores. Así que bueno, un poco de información cinematográfica local con estos festivales que se vienen en la comarca, mucha movida audiovisual en la comarca andina del Paralelo 42, y también un repaso por los motivos visuales en el cine. Estarán recordando todos los que repasamos en todas las películas que vieron en su vida. 13:18 y vamos con el audio de la nota que realizamos el martes con Hernán Astudillo, periodista y locutor de la ciudad de Neuquén, a raíz del conflicto de los trabajadores de radio y televisión de la provincia de Neuquén, que bueno, no pudimos comunicarnos el sábado pasado, pero sí lo hicimos durante la semana y les debíamos esta nota, esta entrevista con Hernán, donde nos cuenta, bueno, los pormenores del caso y también un poco su actividad en los medios neuquinos. Allí vamos con el audio de la entrevista. Espera que me pongo los auriculares. Estamos ahí. ¿Nos escuchas desde quién? Nada. Hola, buenas tardes para todos. Ahí estamos. ¿Está saliendo? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes.

hubo a muchos actores locales, hubo unas buenas charlas con respecto a temas muy puntuales, hubo algunos seminarios con guión. Es decir, hubo una movilización realmente muy importante, muy interesante y muy correcta, a la, digamos, si la jugamos desde el punto de vista de armado, de estructura, para lo que es una primera vuelta de un festival que nuclearía, o nuclea, de hecho ya lo hizo, a todos los países de Latinoamérica. Qué bueno, y mucho público me comentabas también. Bastante público, mira, el cálculo más o menos que se hizo y le queda de un aproximado de 1000 personas diarias concurriendo a funciones. ¡Qué bien! Lo que es significativo para una primera entrega de un festival, alrededor de 8000 personas en total, hablan de una buena cifra, que quizás, bueno, vaya creciendo con el paso de los años, ¿no? Me imagino, y la organización bastante buena también, por ser la primera edición, ¿no? Me comentabas. Sí, sí, sí. Y incluso sorteando distancias, porque, bueno, no siempre se puede concentrar todo en un solo lugar, y con respecto a la movilidad y todo ese tipo de cosas, muy muy bien armado y muy buenos lugares también físicos. Ajá. para algunos eventos, ¿no? Hay un centro cultural que se llama Conte Gran, que es muy grande, muy lindo, muy muy nuevo aparte de todo. Hay un par de museos, es decir, está todo muy, digamos, bastante estructuralmente organizado como para que eso se pueda dar, y de hecho así se dio, ¿no? Qué bueno. La película ganadora, la gran ganadora, digamos, del evento fue Infancia Clandestina, que justo estábamos hablando un poco antes. Sí, sí. Precisamente ayer fue la elegida por la Academia de Cine Local para pre-competir por los Oscar a Mejor Película Hablada en Otro Idioma, ¿no? Sí, ya desde la semana pasada estábamos pasando el audio del tráiler, porque, bueno, me llamó la atención el contenido de la película. Y lo que vi en el tráiler, la verdad que me atrapó, ¿no? Buenas actuaciones, muy muy lindas imágenes. Sí, no, y lo que ocurre es que, bueno, uno se pone a analizar, porque generalmente siempre lo que generan este tipo de selecciones o elecciones, uh-huh, es, bueno, la película, convengamos, dentro de las elecciones que se realizan en la Academia de Cine, donde hubiera sido más feliz si hubiese habido más votos de los miembros. En realidad, de los 200 y pico de miembros, votó casi una tercera parte. Sí. Pero bueno, dentro de ese margen de votos, Infancia consiguió ganar a el último Elvis por sí, un voto. Sí, sí. Y uno se pregunta si es justo o no, porque, viste, a veces un voto no es nada. Diferencia tampoco. Uh-huh. Pero si analizamos puntualmente cada una de las películas que fueron más votadas, el caso de Infancia Clandestina, el último Elvis, o Elefante Blanco, que es la tercera película, la de Pablo Trapero. Uh-huh. Si analizamos puntualmente cada una de esas películas, vamos a ver que como película terminada, como idea, como concepción de relato, como narración, como guión, como estructura, e incluso por sus propias actuaciones, más allá de que cada una de las otras películas tienen lo suyo en cada uno de esos rubros, Infancia Clandestina es la que conjuga todo. Claro. Todo, y además, y conjuga una idea de compromiso con una realidad que, si bien parece distante en el tiempo, sigue teniendo presencia y lo tendrá siempre, ¿no? Y es muy vigente, ¿no? Claro. Totalmente. Yo creo que, fíjate que había el caso del último Elvis, la película, uh-huh, de Armando Bo Nieto, es una película que tiene, quizás para los académicos de Hollywood, que son los que finalmente van a decidir si esa película entra en competencia o no, tenía quizás algunos valores que podrían haber sido atractivos. Por ejemplo, que la película fue dirigida por un guionista que ya fue candidato al Oscar, aunque nadie lo sepa. Claro. Porque cuando Armando Bo trabajó con González Iñárritu en la película Beautiful, sí, de la que fue guionista o co-guionista, esa película fue candidata al Oscar. Sí, me acuerdo. Y el guion también fue candidato al Oscar. Es decir que, más allá, y el tema de Elvis Presley, presente por lo menos en la trama argumental, también quizás hubiera podido tener cierto atractivo, pero yo creo que no cuadró eso, o no debería cuadrar a la hora de juzgar una película o cómo se envía. Fíjate que cuando empezó el escrutinio ayer de las candidatas al Oscar, parecía que 2+2, la comedia con Suárez, iba a ser la ganadora. Ajá. Y finalmente no lo fue, claro. Se quedó. Hubiera sido muy loco, habiendo películas de tanto nivel y de tanta calidad, que Dos Matos, si bien es una comedia muy respetable, vaya a competir por Argentina para un premio como el Oscar, ¿no? Claro. Estamos hablando de Cristian Mungiu, sí, de los hermanos Taviani, Kim Ki-duk. Kim Ki-duk, estamos hablando de directores, bueno. Pero fíjate qué curiosidad, también lo que vimos en la lista de películas enviadas por muchos de los países que compiten o que precompetirían por el Oscar, es que hay muchos directores debutantes. Sí. El caso de Benjamín Ávila no es un debutante, tiene hecho con anterioridad un documental, sí, sí, pero sí, de alguna manera, es su ópera prima como... ficción. En ficción, ¿no? Si bien el tema está relacionado, ¿no?, también... Claro, sí, obviamente. Una y otra tienen relación, una desde el punto de vista documental y la otra desde el punto de vista de la ficción, ¿no? Totalmente. Así que bueno, una competencia se viene con todo, ¿no? Sí. Bueno, en enero ya descubriremos si la película argentina queda entre las tres competidoras, entre las cinco finales que van a competir efectivamente por el Oscar. Las cinco finalistas. ¿Y estuviste en la votación? ¿Estuviste presente? Sí, estuve. Contanos, ¿cómo se viven esos momentos? ¿Cómo es eso? Yo creo que los que lo viven con mayor tensión son obviamente los que están implicados en las películas participantes. Ajá. Allí de pronto estaba Víctor Bo, que es el padre de Armando Bo Nieto, y estaba ahí con cierta tensión. Y yo comentaba en estos días que, bueno, que meses atrás se lo veía muy movedizo, tratando de juntar gente para que apoye la película de su hijo. Ajá. Y bueno, es una manera, es una tensión extrema, digamos, sobre todo para un caso de una digamos, esto no es la competencia del Oscar en sí misma, pero bueno, es una posibilidad de acercarse o de darle a la película una oportunidad más de difusión. Totalmente. ¿Y cómo viste en el caso de Infancia Clandestina, aparte de lo que es el argumento y el contenido, ¿no?, la parte, digamos, la calidad cinematográfica, ¿qué te pareció? Mira, a mí me parece que en general la película tuvo mucha aceptación. Sí, lo que en algunos lugares generó cierta polémica, pero yo creo que es una polémica medio pobre, que no tiene demasiada implicancia en lo que significa el cine, ni tampoco en lo que significa el tema de lo que trata la película. Me parece que por ahí pasa la cosa, ¿no? Ajá. ¿Qué pensás, que el contenido así sociopolítico tuvo un peso en la selección? Viste que hay una palabra que algunos medios, sobre todo los medios llamados, entre comillas, hegemónicos, usan cuando tienen que definir algo que a ellos no les gusta, es polémico. Ajá. Que se usa la palabra polémico cada vez más. Sí, o controversial, ¿no? Sí, controversial, pero polémico es como que... parecería que fuese malo ser... contestar a algo, ¿no? Ajá. Como que todo está bien mientras no sea chocante. Claro. Viste que siempre se argumentan ese tipo de cosas. Es conflictivo, chocante, polémico. Totalmente. Me haces acordar. En este caso, alguno trató o intentó usar ese tipo de tono en la adjetivación para descalificarlo, ¿no? Así es. Me haces acordar a lo que estuve leyendo de los comentarios de la película coreana, esta de Piedad, de Kim Ki-duk, que bueno, es un tipo que es un prestamista, que aprieta, ¿no?, a los clientes para que devuelvan la plata, y aparece un personaje que es supuestamente su madre, que había desaparecido, y bueno, hay unas escenas ahí medio sexuales y violentas que, así como decís vos, no muy controvertidas, no muy polémicas, pero que también, bueno, le dan como otro peso a la película. Sí, quizás las palabras estas definiciones como polémico, controvertido, todo, son subterfugios para no hablar correctamente de lo que se debería. Totalmente, ¿no? ¿No? Si fuese un poco más claro a qué se refieren cuando se dice que es polémico, creo que sería un poco más claro y no viviríamos tan confusamente. Así es. ¿Y tuviste oportunidad de ver algunas de estas películas que estamos comentando, aparte de la argentina, bueno, uruguaya también, ¿no? Mira, la que sí vi es la peruana, que ahora no me estoy acordando el nombre. Ajá. Que era muy interesante, la vi justo ahí en el Festival de San Luis Cine. que es la historia de una nena de una clase social media alta, y todas sus reacciones, a veces bastante pesadas, frente a su entorno, a pesar de ser una nena, que tienen que ver un poco con la clase social a la que pertenecía, cómo esa clase social observa a las demás desde arriba, ¿no? Claro. Un muy interesante análisis de la realidad peruana, quizás actual, pero sin ser obvia, ¿no? ¿Te quedó gustando? Sí. Qué bueno. Pero bueno, yo calculo que entre todas las películas que van a competir por el Oscar, va a haber unas cuantas que van a ser muy buenas, otras no tanto, y va a ser bastante difícil seguramente para la gente de Hollywood decidir cuáles son las que quedan. Una dura competencia. Así que bueno, Claudio, buenísimo tu comentario. No sé si querés compartir algo más con la audiencia antes de despedirnos. Lo que te comentaba antes de que quedan para estrenar de acá a fin de año en Argentina 26 películas argentinas. Qué producción, ¿no? Este año. Sí, yo creo que se iguala a la del año anterior. Sí, porque ya hubo 89 estrenos hubo este año en Argentina. 89 estrenos, o sea, todo producción argentina. Con estos 27 que se van a agregar, se van a llegar a 116. O sea que, y estamos con películas todavía interesantes, ¿eh? Porque todavía falta el estreno de la película de Sorín, de Carlos Sorín, que se dio ahora en San Sebastián, ¿no? Sí. Día de Pesca, La Araña Vampiro, Cambio de Planes, El Amigo Alemán de Janine Mirafel, El Notificador de Blas Eloy Martínez, Los Salvajes de Alejandro Fargel, y hay un montón de películas, ¿eh? Una... Un Nombre Más. Hasta hay una película con Piñón Fijo. Mirá vos. Hay como para rato, ¿no? Tal cual. Está el documental de Néstor Kirchner, de Paula de Luque, Dulce de Leche, que es de Jorge Polaco, una película que se hizo hace un par de años y nunca pudo estrenar todavía. Es decir, un panorama bastante, bastante interesante en lo que los tres meses que restan del año. Impresionante. Una nutrida producción del cine nacional para el 2012. Sí, muy interesante. Y muy interesante también de que estamos viendo de que el cine americano, sobre todo, se sustenta particularmente con muy pocas películas, que son las taquilleras, sí. Y que no es tan frecuente encontrar películas alternativas de ese origen que compitan o puedan competir con los cines de otros países. Y eso hace que de pronto las pantallas se abran un poco más, no solamente al cine argentino, sino también al cine de otros orígenes. Qué bueno, ¿no? Europeo, internacional. Bueno, buenísimo. Otro panorama que se abre. Bueno, Claudio, muchísimas gracias. Ya vamos llegando al final del programa. Como siempre, genial el contacto, bueno, la información que nos traes. Y nos estaremos comunicando la próxima semana. ¿Qué vas a hacer en esta semana? ¿Qué tenés previsto, ver algún estreno, algún adelanto? Ya, seguramente voy a estar viendo, voy a estar hablando de la semana que viene de Cornelia en el Espejo. Ajá. Es una película argentina de Daniel Rosenfeld, muy muy interesante, no voy a adelantar más. Dale. Basada en un cuento de Silvina Ocampo. Qué bueno, estaremos hablando de eso entonces. Uh-huh. Un beso, muchísimas gracias, que tengas buen fin de semana y nos comunicamos la semana que viene. Bueno, un saludo para todos. Gracias. Y bueno, 13:55 casi, y ahí allí estaba el comentario de Claudio Minghetti desde Buenos Aires, de todo lo que fue un poco el resumen del Festival UNASUR en San Juan y esta preselección de películas nacionales para competir en la próxima entrega de los Oscars. Allí están llegando Roxana y Leo, los veterinarios de Voces Animales, para acompañarlos de 2 a 3 como todos los sábados. Les mando un beso para todos. Vamos a estar subiendo toda la información que tiene que ver con estos festivales que estuvimos difundiendo acá en la comarca para los realizadores que quieran inscribirse, y también todos los links de los trailers que estuvimos pasando para los que quieran ver las imágenes de estas películas que van a competir como mejor película extranjera el año que viene en Los Ángeles. Así que bueno, saludos para todos. Esto fue Radio Cinegoga. desde la 103.5 FM, como todos los sábados de 12 a 14. Los que quieran recuperar el archivo sonoro de este programa o seguir escuchando online la programación de Goga FM, que saben que el fin de semana es imperdible, pueden hacerlo entrando a www.gogabolson.com. Se vienen novedades y cambios en la página web del proyecto Goga. Súmense, allí está toda la información de lo que fue la visita de León Gieco a nuestra ciudad y la proyección de su película. También hay discos nuevos para compartir y, bueno, ver un poco cómo va el avance del proyecto, que ya está muy cerquita de poder concretarse. Gracias a Miguel por la operación técnica, por los temas que pasaste, y cariños para todos. Esto fue, como siempre, Radio Sinagoga, un programa para ver. Radio Cine, sábados de 12 a 14. Porque a veces, para saber ver, también hay que saber escuchar. Escuchanos online en www.goga.fm.